Yo creo que el primer error fue el enunciado, ¿no? Y luego, bueno, está muy claro que este es un torero con más cartel en los medios del corazón que posiblemente en lo que son las plazas de importancia de la temporada, o que lo puramente taurino. Pero, lógicamente, hombre, a mí es un torero que personalmente pues no me gusta demasiado, y si no, le tendría más veces en el programa. Pero no es un torero abominable, ¿no? Yo creo que tampoco es una persona que tengas que machacarla por necesidad, ¿no? Y bueno, y tampoco tiene el culpa del tema. Por tanto, la primera pregunta es esa, y me gustaría que nuestros contertulios, la medalla para Francisco Rivera, ¿os ha parecido justa, injusta, tolerable, ofensiva, vergonzosa? ¿Qué os ha parecido cualquiera de ellos? José María Vallejo. Sí, desde el punto de vista que vamos a hecho la... O sea, los motivos que se han dado para dar esa medalla, yo no lo hubiera dado nunca. Están errados, ¿no? Sí. Calamardo. Sí, es a todas luces injusta. Es voz populi, es unánime, además es la opinión de todo el torero, que dicen en privado. No sé si en público dirán otra cosa, pero en privado todo el mundo dice. Y mi opinión es que es absolutamente injusta, pero la culpa no es de Rivera Ordóñez. José Luis Belloc. Yo la considero absolutamente tolerable, ¿no? Y respetable, y dentro de la diversidad cada uno puede elegir a quien le parezca, los gustos están abiertos, el arte no tiene límites, y a partir de ahí absolutamente respetable.